cierta tormenta, lo fuerte que en nuestras rocas encallaba. Sirvieron con su torreta de inspiración a nuestra casa. Cuando por la bahía sopla el levante, el cielo se va alzando sin rendirse. Sola e indiferente va rompiendo con la arquitectura simple del sentir del marinero. Mirando al mar, se esconde entre las calles de la ciudad, bajo el disfraz.